En el barrio de La Boca, una señora llamada Josefa trajo muebles, adornos y plantas de Europa. Cuando los bajaron del barco, los traían una banda de ladrones. Robaron los muebles y rápidamente se los llevaron a su guarida. Pero lo que no sabían era que los objetos no venían solos. Mientras bajaban los objetos del auto, sintieron ruidos raros dentro de los muebles. Uno de ellos abrió el mueble y no encontró nada. Cuando terminaron de entrar todos los adornos, muebles y las plantas, nuevamente escucharon ruidos raros. Cuando los ladrones abrieron los muebles, vieron a unos duendes, pero no se asustaron, sino que empezaron a reírse a carcajadas. Los duendes también se rieron y comenzaron a perseguir a los ladrones. Cuando los alcanzaron, los duendes los torturaron hasta matarlos.